El siguiente programa es una presentación de Lab Creativo. Bienvenidos al podcast de la marioneta ciega, donde siempre está presente la libertad del desorden. Con sus anfitriones, Juan Pablo de Santos, Adrián Quirarte y David Uriarte, sin parentesco. Yo soy el Dr. Cerebro, estoy haciendo una bomba. Mientras tanto, me pondré a escuchar este podcast, que es de mis favoritos. ¡Comenzamos! Now, find a new rival. Ok. Alright. ¡Vuelve! Que sin ti la vida se me va. No hagas eso. Por eso. Ok. Necesito el eco. Que sin ti. Eco. Listo. Estamos de vuelta. Entonces, a lo que te traje. Muy bien, Stan Lee. Ok. ¿Quién quiere? Ok, me gustaría que haya la introducción para Stan Lee. ¿Por qué? Porque yo soy de los cómics. ¡Ah, cómo me cae! ¿Porque te gusta hacerlo? Por eso lo... No, es que me gusta la introducción, pero... Ah, oh, sí, ok, yo tengo que dar la introducción sobre Todd McFarlane, sobre Stan Lee, sobre Frank Miller. Frank Miller también, no. Sí, tiene Frank Miller y yo. ¿Estás seguro? ¿Tú sí, le di yo. Sí, tú sí, le di yo. Yo la aventé y tú la cachaste y ya se fue. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, ¿quién es Stan Lee? Stan Lee es conocido principalmente como la cara de Marvel, yo creo. Stan Lee es la persona que moldeó a Marvel antes de que Marvel existiera. Él empezó haciendo, bueno, escribiendo cómics principalmente acá en los años, ¿qué? 40, 50, algo así. Con el Capitán América. Después, cuando regresa la moda de los superhéroes, porque para los que no saben, épocas de los cómics. Ajá, en la época de los cómics, después de la era dorada de los cómics, se le llama, los superhéroes dejaron de estar de moda. Se pusieron de moda los westerns, las historias de vaqueros, eran lo que rifaba en aquel entonces. ¿Cómo el libro vaquero? No sé, en México realmente. Pero sí, era tipo el libro vaquero. Eran como aventureros del oeste, como las películas de Clint Eastwood, pero en cómic. Eso es lo que estaba de moda. Sí, te entiendo, como después salieron programas como Bonanza, que justificaban el respecto, ¿no? Exacto. Entonces, DC volvió a intentar otra vez con los superhéroes, y el primer superhéroe que llegó fue la reinvención de Flash, que es el Flash que conocemos, el traje rojo y líneas pintadas de rayo. Ese fue el personaje superhéroe que inició la era del cómic de plata. Por lo menos ampliamente aceptado que fue ese personaje. Entonces, gracias a Flash se volvieron a poner de moda los superhéroes, y también aquí fue donde inició la Liga de la Justicia, con Superman, Wonder Woman, Flash, bla bla. Esto quiere decir que la Liga de la Justicia fue antes que los Avengers. Sí, mucho antes. De hecho, antes de la Liga de la Justicia fue Justice Society of America. Esto es un geek fact para todos ustedes. Sí, esto fue antes de cuando el Flash era otro Flash, se llamaba Jay Garrick y tenía un casco de plata. Tiene un casco extraño, de hecho parecía era el dios de la velocidad, Mercurio. El dios de los Mercurios. Bueno, versión por lo menos romana, Mercurio. Sí, porque la griega que se llama Hermes, que es el dios mensajero, ¿no? Exacto, los romanos violaron la cultura griega realmente. Con Júpiter en lugar de Zeus. De Zeus. Marte en lugar de Ares. Muy bien, usted sí sabe. Bueno, viejo. ¿Qué? Pablo pone una cara así como... ¡Ay, noobs! ¿Quién era la madre? ¿Quién era el padre de Zeus? A ver. Cronos o Saturno. ¿Qué? Cronos, muy bien. Muy bien, Saturno. ¿Quién era la madre de Cronos? La madre de Cronos. Gaia. Era Gaia. Gaia es Geo, la Tierra. Geo es la madre de las casas. A Stan Lee, vamos a Stan Lee. Acabo de entender. Perdón, pero es que estaba tan perdido. La madre lo tuve de las que casas. Hacer para bueno, estamos... Ya saben, el lema de este programa es... La libertad del desorden. Aquí se manifiesta la libertad del santo desorden. Muy bien, bueno. entonces, después de la, todo por el casco de Jay Garrick. Bueno, el punto es que se volvieron a poner de moda los superhéroes, ¿no? Entonces, Stan Lee, que ya había hecho varios cómics para esta editorial que era Marvel antes de ser Marvel, no recuerdo cómo se llamaba, le dicen, bueno, ¿por qué no nos creas tú tu propio tipo de superhéroes? Y ahí es donde Stan Lee crea los Cuatro Fantásticos. A mí me gustan mucho los Cuatro Fantásticos. A mí dos, tres, no son mis favoritos. Han sido bastante criticados. Me gusta la mole, pero no, a mí me gustan todos. Pero, no sé, se les han criticado mucho últimamente, no en sus épocas. En sus épocas los Cuatro Fantásticos sean... En la onda. Pero últimamente porque pues, los ven muy cursis y además... con las películas que salieron muy familiares, pues perdieron ahí interés por parte de la gente. Perdieron el boom, el auge, la viada que traían. Bueno, eso cuando en los 60s, 70s. No, pero fue creo que a principios de los 60s o finales de los 50s, algo así, en la época del Flash, que crea los Cuatro Fantásticos. Y a diferencia de las historias de DC, que era la otra gran editorial, que los personajes eran más increíbles y sus problemas se limitaban a los problemas que los villanos le causaran a los personajes. Las historias de Stan Lee involucraban más el factor humano. Es decir, ya no eran personajes perfectos con superpoderes. O sea, si tú te pones a pensar en los viejos personajes de DC, cómo eran antes, cómo era el Superman de antes, la Mujer Maravilla de antes, el Batman de antes, ellos no se preocupaban por cosas como, oh Dios, ¿y ahora qué voy a hacer con la muchacha que me gusta? No, o sea, eso se solucionaba fácil. Simplemente héroes asexuales, en realidad. No, sí tenían sus romances, sí, pero no sí. Tenían problemas para conseguirlo, sí, por ejemplo. Es que era como una versión idealizada. Exacto, no ¿eh? No les están una sexualidad realista, ni una problemática humana. No están pensando. O sea, no parecía el hombre allá que conocíamos como hoy, que sé que tiene problemas de dinero. No, de hecho, sí. El Hombre Araña sí. Sí, el Hombre Araña, eso es lo que le quitaron hacer. Exacto, con los cómics de Stan Lee le metió este factor humano a los personajes con los que ahora ya podías sentirte identificado no solo con el héroe, sino con la persona detrás de la máscara. Spider-Man es por una de las grandes razones por las que es tan popular, porque es un perdedor, el clásico geek que obtiene superpoderes. Superman. De Superman o Batman, que tenía esa personalidad. Batman era un playboy que obtiene habilidades, esta vez no superpoderes, pero ya tenía todo. Exacto. O sea, ninguno de los dos tiene parte de una debilidad humana. De una forma es, uno es el ideal de lo que el humano quiere ser y el otro es a lo que el humano puede aspirar, digamos. Uno es el superhombre y el otro es el hombre que llega al grado máximo. Es decir, no son héroes débiles, no tienen fragilidad. Y creo que están liados al otorgarle esa fragilidad a los superhéroes, los humaniza y te da una facilidad de sentirte identificado. Yo creo que hasta cierto punto te da a entender hasta en cierto momento de que el Hombre Araña tal vez no lo que recibe es un don, es una maldición, porque muchos de los problemas muchos de los problemas que vienen en la vida de Peter Parker, del Hombre Araña, se deben a que es un superhéroe, a su vida como el Hombre Araña. Esto incluso le da muchos problemas pues, en su vida diaria. Es en lo que se enfoca la segunda película de Sam Raimi. Es correcto. Y lo hace bastante bien. La segunda película estuvo buena. No sé, la gente critica mucho la segunda película. No es cierto, la gente preocupa más la primera y la tres. A mí me gusta la tercera. Bueno. La tercera no la soporté, pero la segunda me gustó. A mí me gustaron todas. No, a mí la tercera me dio... Nomás de ver esa versión fea de Venom y... Es que no se trataba de Venom, trataban de complacer a los fans, pero era el simbionte. Era la No, tampoco era Sandman, era el simbionte. El villano aquí era Peter Parker. Sí, era el mismo. Era el mismo, entonces, exacto. Entonces, ¿por qué no mejor hicieron una serie girando? La tercera película debió ser Peter Parker con el traje negro y enfrentando al Sandman. A Sandman. Y después, en la cuarta película decidió... Porque ya no sabían si iba a haber una cuarta, entonces... Sam Raimi... Estaban tambaleando no, mucho. Sam Raimi... Ajá, estaban sobre la cuerda, sobre la telaraña cuerda, floja. Sobre la telaraña delgada. Y entonces Sam Raimi intentó decir, bueno, pues les vamos a dar un poquitín de Venom a los fans por si ya no se hace. Y bueno, el problema con Sam Raimi es que quiso complacer a todos. Quiso aprovechar el fanservice que ya había dado antes y lo quiso hacer en una sola película y se fue el tiempo. Algo similar a lo que pasó en X-Men 3. Muchos personajes, muy poco tiempo. Quisieron meter... No, X-Men 3 obviamente ahí la metieron la pata mucho más en grande. X-Men 3, horrible. Eso es cuando quieres sacarlo todo a la vez. Todo, porque exacto. Todos los podemos crear. Todo. Vamos, todo. Todos los personajes cool, todas las historias románticas, todos los conflictos, todas las peleas, todos los enfrentamientos de los no, no, y lo todo peor. Arreglándolo en una hora 45. No, y lo peor es el final de Cíclope, hombre. Ah, yo lo esperé, yo dije que va a salir al último. Sí, yo también. Va a salir al último. Se acabó la película y todos los créditos y. Ciclope, pero mataron al primero, es que 10 minutos. Es que con esa película tan ofendieron, ofendieron grande a los fans de los X-Men, hombre. Ese personaje de Quicksilver, versión asiático, pelos de. El Juggernaut. El Juggernaut estaba horrible también. No, hombre, pero por lo menos no le hicieron lo que a Cíclope. No, por lo menos se mató. Se mata, se va corriendo y se pega con la pared tan fuerte y se mata. ¿Se muere? No recuerdo que se muriera. Oye, y a Mystique le quitan los poderes y viene X todo rápido. Era la villana de las dos películas. A mí me gusta más en el traje azul. Caballero, Stan Lee. Stan Lee, ok. ¿Quién es Stan Lee? ¿De qué estás hablando? ¿No estamos hablando de los dioses griegos? Ok, volvemos a que Stan Lee comenzó a escribir los cómics. Comenzó a dar este pequeño enfoque nuevo, ¿no? Comenzó a hacer esas historias juveniles. Ya no eran cómics para niños, eran cómics para adolescentes. De los que ya crecieron con los cómics, ya estaban más peludos, decían, no, quiero un poco más de drama y violencia. Quiero un poco más de acción. Él y su compinche trabajó con varios, Kirby. Pero Jack Kirby era definitivamente la persona con la que hizo mancuerna. El otro fue Romita, ¿no? Creo que sí, John Romita. Romita tuvo ahí con el Hombre Araña sus que ver, ¿no? Y también con Jack Kirby, creo que también hicieron el Hombre Araña. Pero Jack Kirby fueron los cuatro fantásticos principalmente. Y los X-Men también lo escribió Stan Lee, ¿no? Tú y yo habíamos tenido una plática sobre esto antes de que empezara el programa. Que realmente Stan Lee no es el creador ni de los X-Men, creador. Ni de Hulk. Es realmente un co-creador. Él, junto con varias otras personas talentosas, crearon a varios de los íconos de Marvel, como Capitán América, perdón, olvídalo, Thor, los X-Men, Hulk, me parece también que Spider-Man. De hecho, todos los Avengers son de. Bueno, los Avengers principales. Capitán América no. Capitán América existía mucho antes de que Marvel existiera. Entonces, todos los Avengers, excepto. Sí, Capitán América existía antes de. Ah, era propaganda, ¿no? No, era un cómic. La verdad no te sabría decir, pero hay varios personajes de Marvel de ahorita que existieron antes de Marvel, como Namor, por ejemplo. Ay, no me digas que no. Ah, bueno, entonces. Con tus alitas de Mercurio. De Hermes. Ya sé. Vamos a estar en libre. Ok, aquí voy a sacar un punto malo aquí para causar controversia. Ok. Voy a atacar. Yo sé. Yo voy a atacar a Stan Lee. ¡Ay, no! ¡Pobre Stan Lee! ¡No! Como lo me acabas de mencionar, solo es un co-creador. No, solo es un co-creador. Es el co-creador, hombre. El co-creador. O sea. Pero tú podrías decir eso de Josh Lucas. Josh Lucas es el co-creador. No, Josh Lucas es Stan Lee. Alright. Pero. Es que mucha gente. Lo siento, mucha gente se va con esta finta. Oh, que el Hombre Araña, Thor, Iron Man. Los hizo Stan Lee. Pero no solo los hizo Stan Lee, pues. O sea, el crédito le cuenta a alguien más. Y pues ya sabes que se tiene carrera. Stan Lee tiene muchos años. Sí, entiendo tu punto. El punto es que tú y yo, que sabemos de cómics, no sabemos quiénes fueron los otros co-creadores de los personajes. Porque siempre nos ponen a Stan Lee. Nos ponen la bandera de Stan Lee. Es que ponen a Stan Lee y al dibujante. No ponen a otro. De hecho, el problema que he escuchado. Él registró muchos personajes. Pero está como co-creador, entonces reparten las ganancias, sí. Si no, no se ponían como co-creador, nada más se ponía su nombre. ¿Recuerdas cuándo eran las otras secciones antes de que fuera Spider-Man? No. El Hombre Mosca creando las secciones. Ah, sí, es cierto. Sí, el hombre Mosca, de hecho, fue como que ya. Hay una película sobre eso. Hay varias. Sí, de hecho. Ajá. Oigan, y Iron Fist ya es uno de los nuevos Avengers, ¿verdad? ¡Cállate! Sí. Sigamos hablando de los New Avengers. Es de los New Avengers. ¿Qué onda? Es uno de mis héroes de Marvel favoritos. Pablo, no nos metamos mucho en eso. El otro programa ya hablamos mucho sobre. ¿Qué querías? ¿Y ya te gusta Iron Fist? No lo quería. Es que pasé de que me gustara a Marvel. Dijiste que su traje era ridículo. Sí. Y lo sostengo. El primer traje de Iron Fist es un. La máscara es la onda. Oigan. Hasta la fecha, yo ahorita ya me pondría el traje de Iron Fist. Stan Lee, por favor. La próxima convención. dirección a la que vaya, que ya esté musculoso, vaya en la dirección. Ok, Stanley. Stanley. A ver, tú decías que últimamente sus trabajos de hoy en día están okay. valiendo. Voy a ir a esto. Ok, es legendario y todo lo que quieras, ¿no? Participó en los proyectos más cabrones que ha hecho Marvel. Y le dio forma a Marvel. Y moduló a Marvel a un punto que conocemos. Pero ¿qué tal ahora? Ahora Stan Lee ya no forma parte de Marvel del todo. Eso de recibir regalías. Como, espera, está involucrado en producción, en y sus cameos, por supuesto. En todo sus lo que cameos. Sea Marvel, él está involucrado. Películas, series animadas, obras de teatro, supongo. Sigo pensando en Papilla, no sé por qué. ¿En qué? Papilla. Tal vez deberíamos hablar sobre Papilla la próxima semana. Pero ahorita estamos hablando de Stan Lee. Tiene como 80 años ya. 80 años, Pablo, tiene 90 años. Stan Lee. Es un veterano de guerra. Stan Lee nació en 1922, peleó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Peleó en la Segunda Guerra Mundial? Es un veterano de guerra. Acaba de ganarse más respeto. Casi tanto como Iron Fist. Igual Disney, no, solo tú estuviste en la guerra. También estuvo Stan Lee. ¿Saben quién estuvo también? Adam Frank. Pero ahí está. A mí no me importa porque no leí su día. Tampoco, güey. Ella estuvo escondida en el subterráneo, fue tan triste. No le voy a decir qué pasa porque ustedes tontos no lo han leído. Me muero de ganas, güey. Oh, mira, cómo me muero. Es mi meta leer un libro recomendado por Oprah. ¿Oprah recomendó el Dylan O'Frank? ¿Quién sabe? Lávate las manos. Oprah. Es más. ¡Opa! Oprah dijo que no leyeras el Dylan O'Frank. Ah, no creo. Y odiaba a Spider-Man también. No es cierto. Sí, ¿cómo no? Ese fuiste tú. ¡No! ¿Odia a Spider-Man? ¿Oprah odia a Spider-Man? No, Oprah. Tú estás mal. Oprah odia a América. Ah, maldita sea Oprah. Oye, bueno, cerré este candado. El caso... Llave. Sí, ya llave. Ok, el caso, sí. El caso es que Stan Lee tiene ahorita... Actualmente tiene su empresa independiente de cómics. ¿Cómo se llama? Deja checo el dato. Lo tienes. Deja de traducir lo que dijiste. Bueno, lo que pasa aquí es que hay una cosa muy interesante. Pero no les voy a decir qué es, solo les voy a decir que hay algo muy interesante que deberían saber. ¿Qué es? Deja checo el dato. Déjame checo el dato. Ay, Adrián, en serio, me los vas a tener aquí esperando hasta que descubras. Ah, sí, como te decía, la nueva Papilla de Stan Lee. ¿Tú crees que esos personajes que admiras tanto, que hoy día están bien grandes, como Papilla? ¿Cómo Stan Lee? ¿Cómo Stan Chabelo? ¿Cómo Chabelo? Ah, no, Chabelo es un niño todavía. ¿Cómo la oreja? Ay, la oreja es chicaso triste. La oreja y algo más. Sí. Ah, es que mira, estamos viendo una foto de Stan Lee cuando era joven y playboy. ¡Órale! Ya estaba viejo. Te van el próximo banner de la marioneta ciega, vamos a tener un dibujo en la neta. Muy bien. Bueno, ¿cómo se llama la empresa? Pues la editorial. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho en esta editorial? En esta editorial independiente. Ha hecho varios superhéroes. Ahora son espantosos. De hecho, tuvo un reality show de... Ah, sí. De History Channel. Que estaba muy divertido si lo mirabas doblado al español. History Channel es un programa muy entretenido. Si lo quieres ver como un programa entretenido. Sí, pues es un canal de lo más entretenido. Pero si vas al punto de que ves a Stan Lee al principio y al final del programa de los superhumanos, se llamaba... Está bien feo el doblaje. Los superhumanos. Los superhumanos, Bob Esponja. Cállate. Estos son los cangreburgues, los superhumanos. O sea, lo veías ahí y era como que, oh, demonios. Al final de cada episodio de Superhumanos, si nada más le pagaron para que dijera dos, tres palabras. Y para que se supone... dos, tres palabras. No te pagaron. De hecho, no. El caso es que cada episodio de los superhumanos, si al final llegaban a la conclusión de que el personaje del día era un superhumano, Stan Lee dice, ok, le voy a hacer un dibujo y lo voy a meter en un episodio de mi, en un cómic de serio? Mi empresa, así es. Y ponía, por ejemplo, se va a llamar el samurái no sé qué, y va a pelear contra guerreros ninjas y va a ser americano, no sé qué. Estaba horrible el diseño, daba pena ver todo eso. A ver. Estaba chido lo del japonés que podía partir la bala con su katana. Eso estaba genial. ¿Con un movimiento? O sea, con un movimiento, o sea, haces un movimiento... que me pueden ver y no lo están escuchando en el podcast, hacer un movimiento típico de samurái, ¿no? Y disparaban la pelota. Se la atravesaba la espada en la... Y sacaba la espada, hacía un corte y cortaba la bala. Cortaba la bala y una pelota de béisbol. Un humano de los del programa de Infinite. Es Superman, así era la verdad. Sí, yo necesito un martillo muy grande. El caso es que Pestali ya está haciendo este tipo de cosas. Lancé hacer... una roca. Una roca grande. Era una roca grande. Es que de manera muy buena haciendo voces. Sí. Muy buena haciendo voces. Entonces, ¿Stanley qué? Está haciendo cómic independiente ahorita. Oye, y también ha hecho un montón de colaboraciones con los japoneses, ¿no? Un personaje que se llamaba... algo japonés. Hugo. Ahorita que están hablando de samuráis y ninjas y... viajes exteriores, esa foto está genial. Esa foto... será mi próxima foto de perfil de Facebook. Está genial. Bueno, sí, Último. El personaje se llamaba Último. Era para un manga japonés, sí. Obviamente, donde quiso hacer así su colaboración. Pero la verdad fue muy rechazado, muy, muy criticado. No sé por los japoneses, pero acá sí se le criticó bastante. Mucha gente que tenía altas expectativas por un manga de Stan Lee. Y también me parece que fue ahí, algo ahí tuvo que ver con una serie animada también japonesa. Sobre que parecía una mezcla entre robots y Pokémon. Sí, muy importante. Bueno, entonces yo estaba pensando que ahora que estamos hablando de robots y de ninjas y viajes a... La próxima semana vamos a hablar de una película que se llama Bukaru Banzai. Tú vas a hablar sobre eso. En la octava dimensión. Vamos a hablar todos de ellos porque sí. Es como si todos metieran un montón de cómics en una licuadora y luego hicieron una película de eso. Yo no voy a hablar de eso. Sí, solo de eso. No voy a hablar de eso, no va a estar. Oh, David no va a hablar de eso. David no va a estar la próxima semana. No. Así que vamos a tener que hablar de algo que sí vamos a hablar. Adrián y yo, como papilla. Sí, después podemos hablar de papilla y no va a estar. Cállate, la otra vez hablamos de Todd McFarlane y tú no estabas. Sí, es, tú no estabas. Está implícito, está implícito. Muy si vas a hablar de papilla, obviamente, con tu no tienes ni que mencionarlo. Pero bueno, Stan Lee, tú dices, okay, sí, es cierto, ha recibido bastante crítica, pero te recuerdo, Stan Lee tiene 90 años. En serio, lo que él dio, ya lo dio. Si ahorita sigue trabajando, muchas gracias, qué bien. Pero que ya deje de hacer esas cosas que dan pena ver que haga cómics de esos. No, déjalo, señor. Déjalo. El señor hace lo que disfruta. Déjalo, míralo. La verdad, sí, me recuerda un poco a este, al Hugh Hefner, pero... Mañoño. Qué mala onda, la neta, qué mala onda. Yo soy de esas personas que dicen, ya estuvo Stan Lee, ya estuvo, ya no hagas nada, ya mira, vive de tu regalía, Stan Lee, como otros lo hacen. Hay una línea de Deathstroke, el cómic de Deathstroke de los nuevos 52 que me gustó mucho. Donde meten a Deathstroke en la cárcel, aunque realmente él se dejó capturar. Pero el alcaide le cuenta una historia sobre un boxeador. Este boxeador, perdón, no fue un boxeador, fue un jugador de fútbol americano. Este jugador había sido lo más grande en su época, había sido el más fregón de todos. Chavales. El personaje inventado. Y dice que todo el mundo lo amaba y la fregaba, ¿no? Pero eventualmente llegó la época en la que ya no jugaba tan bien. Entonces, Hero Man, exacto. Bueno, entonces llegó esta época en la que ya no jugaba tan bien. Y pues todavía jugaba bastante bien a comparación de los demás, pero ya no era lo mismo. Y aún así siguió jugando hasta la época en la que llegó bastante viejo. Y ya apenas se podía jugar, apenas si lo sacaban de la banca, apenas si lo metieron a los partidos. Y ya cuando se retiró, ¿sabes qué fue el problema? La gente lo recordó. No como quien haya estado en su. Ajá, sino como. No como quien estuvo en la cúspide en su época, sino como el que estuvo en la banca al final. ¿Tú crees que Stan Lee le pueda pasar eso? Yo creo que ahorita la mayoría de la gente sigue acordándose de Stan Lee por. Pero a Michael Jordan le pasó. Michael Jordan, nadie se acuerda por cuando estuvo dirigiendo. En los Wizards. Bueno, pero en los Wizards fue una táctica. Fue una táctica de Michael Jordan para revivir el interés del equipo porque él había comprado el equipo. Entonces pues, quería que, hombre, los boletos con Michael Jordan jugando. Imagino cómo fue, que, maldita sea, no estamos subiendo números. quieres hacer algo bien, tienes que hacerlo tú mismo. Dame un uniforme. No, dijo. Quieres hacerlo bien, tienes que hacerlo tú mismo. Pero ya no era el traje 20, del 23. Y volvimos a saltar a Jordan de nuevo. Pero bueno, no estamos hablando de Jordan, todo de Stanley. Mi punto es que creo que sí es. Sí. Entiendo tu punto de por qué te parece triste. ¿Qué? Está la foto de Stanley. Ah, perfecto. Bueno, mirarla, ya está ahí. Entiendo el punto de por qué te parece triste que siga trabajando si lo que hace ya nadie le gusta, al parecer, o a casi nadie le gusta. Es horrible. Date un momento. Pero recuérdalo por. Date un pequeño instante. Por sus grandes épocas, hombre. O sea, él fue. Todos los fans de Marvel le deben a Stan Lee lo que es Marvel hoy en día. Así de fácil. Aunque ya no, él ya ni siquiera pertenezca, ¿no? Creo que ya no tiene voz ni voto. Bueno, claro que sí, está en todo lo que es producción de Marvel, hombre. O sea, incluso la caricatura nueva de Ultimate Spider-Man, él es parte. Tiene un de la cameo, producción. ¿No? Así, ah, tiene un cameo. Fue increíble, no me lo esperaba. Yo no lo esperaba. No en una serie animada. O sea, ya no solo tiene cameos en las películas. Ahora también las series animadas. Las series animadas. Pero. Ah, yo vi un cameo de. Sí, como el conserje. ¿En los Simpsons? No recuerdo si fue en la de... En la Spider-Man. Antigua de Spider-Man también, The Amazing Spider-Man, bueno, no era The Amazing Spider-Man. Pero ahí sale de Stan Lee. Sí, viajan a un mundo paralelo de Stan Lee. Sí. Pero no recuerdo si era... Sí. Sí, está en una... En una bahía de cargo y están unos objetos moviendo contrabando ahí y aparece... No importa, Stanley. Bueno, el punto. ¿Lo quieren? Yo también lo quiero. Gracias, Stanley. El punto es que es una gran personalidad. Y yo, la verdad, admiro mucho que a sus 90 años siga tomándose el tiempo para trabajar. Yo no quiero que se vaya. No te mueras. No quiero que se vaya porque tiene muchos años y eso está inminente. Es un viejito que nunca conocí. Que hizo cosas que me gustan, algo así. Exacto, como Star Wars. Él inventó Star Wars, inventó Radiohead. No. Marvel hizo los primeros cómics Star Wars. Sí, antes de Dark Horse. Ya. Te aseguro que los primeros cómics Star Wars los hizo George Lucas en un cuaderno cuando estaba escribiendo La Guerra de las Galaxias. No, porque no se los encontró. No, buen punto. Pero fueron los primeros cómics. Storyboard. ¿Qué te parece? Muy bien, ¿qué nos vamos a ver? ¡Música! Ok, música, lo que sea. Vamos a lo que... Oh, qué raro. Hola, Grajeda. Besos. Bueno, entonces vámonos a música. Vámonos a esto que es de Stone Sour. Esto es Say You Hold Me. ¿Qué? ¿Qué vamos a escuchar? La Mara Rodríguez. Después... ¿Qué es La Mara Rodríguez? ¿Es el final? No. Bueno, el final. Ok, vámonos. I was never good. secret shared. Little off guard and unprepared. Por eso vuelve. ¡No! Sin ti la vida se me va. ¡No cantes eso! ¡No cantes eso! ¡Vuelve! ¿Quién se ocupa el aire si tú no estás? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No vuelve! Me sentí mal por cantar un amor. No me digas que no. Es que Pablo es fan de Radiohead. Sí. ¡Radiohead! ¡Ve mis pulseritas de concierto! Muéstraselas a todos, Pablo, para que vean que pudiste ver Radiohead, por favor. Pero no tumbes el cable, otra vez. Por favor. No le muevas rápido, que esta cosa está impixeleada. No le muevas rápido, muchacho. Ya, ahí está. ¡Ay, muchacho! Dejen de hablar como Shukas. ¡Ay, cállate! ¡Cállate, Adrián! Sé lo que vas a decir, pero cállate. Respeto, respeto, señor, respeto. Sí, ante todo, cómo no, respeto en este programa tan venerable. Ok. Entonces, no como en Scream Hats, ahí dicen lo que quieran, se burlan ahí de su gente. No es cierto, no se pueden burlar. En Scream Hats salen a la calle a burlarse. Hay una explicación, hay una explicación obvia para eso y no. O sea, siempre lo decimos, siempre lo decimos. La respuesta es. ¿Y lo qué? Sí, el tema de ahorita, a ver, ¿a quién le toca hablar de eso? Tú. ¿Para qué quieres que cantemos, David? ¿Qué? Pues, no sé. Ahí vamos a hablar sobre el siguiente tema. El que va a dar el opening tiene que cantar. Ok. Pablo tiene mejor voz que yo y él puede. No, cállate tú. Tú vas a hablar sobre el tema. No, tú, son los lentes de realidad aumentada y tienes que cantar al respecto. Pero yo soy malo, tengo una voz espantosa. No importa. No puedo cantar. Pues. Bueno, lentes de realidad aumentada. ¿Qué hay con eso? Los lentes de realidad aumentada. ¿Qué hay con eso? Déjame explicarte un poco. ¡Oh, Dios! Para que veas que son los. Resulta que Google. ¿Qué es Google? ¡Google! ¡Oh, ya entendí! ¡Google! Que hoy, si entras hoy a Google, puedes ver que hay un zipper que cambió hoy su interfaz y como lo suele hacer durante un mes, cada dos semanas, o cada que le da su gana. Y si nos estamos escuchando, mira, está el eco de nuevo. ¿Sabes qué averiguamos, Juan Pablo y yo? Que tu voz y la mía se parecen eso, mucho cuando la escuchamos eso, grabada. Yo me di cuenta hoy en el podcast. Sí. Y más que estar en una persona con sí mismo. Exacto. ¿No? Es un poco. Pero cuando nos escuchamos en persona, no. No, pero en el grabado o en el podcast se escucha igual. Muy, muy, muy similar. Muy similar, ¿no? Igual, muy, muy similar. Exacto. Digamos que el léxico es terrorífico. Digamos que cada quien tiene sus muletillas, ese problema. Ajá, exacto. Y como que no solo la muletilla, también el acento es un poco diferente cada uno. De hecho, sí, solo que ese día como que nos pusimos muy norteños. Ah, sí, andamos súper norteños. Y sonó de más. Pero bueno, los lentes de realidad aumentada. Fíjate que Google estaba trabajando en este. ¿Qué era de Stark proyecto? Stark Industries. Ahorita vamos para allá. Okay. Ahorita vamos para allá. Resulta que estaban trabajando, ¿no?, en este proyecto de los lentes de realidad aumentada. ¿Qué tanto es esto, no? De los lentes de realidad aumentada. No sé si les ponemos el video antes o después. Pon el video ya, eso lo va a simplificar mucho. Es que, además, porque todo lo que digas se va a ver en el video, así que. Y ya de paso nos brincamos a mejor que. No, claro que no. ¿Dura tanto o no dura tanto? No, dura 20, no, 2 minutos. 2 minutos. Bueno, okay. Miren lo que son los lentes de realidad aumentada. Para los que no sepan, por favor, pongan atención, porque esto a mucha gente le dio miedo, ¿eh? Así que. Esto es verdad, o sea, esto está pasando. Es como el chupacabras. No. No sea ojete, esto está pasando. Esto no es como el chupacabras o como. Espera, si no es que chupacabras no real. Como la influenza. El chupacabra. Chupacabras. ¡Vámonos! Entonces los lentes de realidad aumentada, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, para los que están escuchando el podcast, son lentes que te pones y que son básicamente como un iPad que está sincronizado con lo que están mirando tus ojos. Yo quiero juegos así. Ya existen. El caso es que esta campaña... No es campaña, es este proyecto. Okay. Este proyecto es un arma de dos filos. Pues. ¿Por qué? Cuando recién entré este proyecto... Quiero dejar claro que a pesar de que en la vida real un arma de dos filos corta por los dos lados y es igual de agresiva, en la realidad no tiene mucho sentido porque no hay un doble efecto, en realidad es un solo efecto cortante de ambos lados. Él quiere decir que... No, perdón. Arma de dos filos es peligrosa porque aunque un lado está apuntando al enemigo, el otro está apuntando a ti. Sí, David, pero seamos realistas. ¿Qué arma de dos filos está hecha para atacar cortando? ¿Todas? ¿Cuál? Dime cuál. ¿Una espada, un cuchillo, una daga? Todas. Esas no son para cortar, son para atravesar. No, la katana es para cortar. La katana no es de dos filos. El florete es para atravesar. La katana es de dos. No es de dos filos. Exacto. ¿Y el florete está hecho para atravesar? ¿Qué hay de una claymore? Una claymore es una espada exagerada, nada más. De dos filos. Sigue siendo para cortar. Para atravesar, perdón. No. Sigue teniendo propósito. Puedes utilizar para atravesar, pero el corte es su forma más práctica de uso. Obviamente se puede usar para cortar, pero el corte es su forma práctica de uso, no es para atravesar. El florete es la única cuya es específicamente ¿seguro? Para cortar. Para atravesar. Seguro. De eso se basa el esgrima, no en el corte. Seguro. No, estoy seguro. Puedo conseguirme un esgrimista que refute la opinión. Ok, ¿por qué estamos hablando de espadas? Porque estás bien tonto y no entendiste qué significa de dos filos. Arma de dos filos. Ok, el caso es que... El amor es un arma de dos filos. Cura o mata. El fuego es un arma de dos filos. Mata, pero también da vida. Y un arma de dos filos con fuego es aún más letal. ¡Oh! Y si le pones tocino, sabe bien. Y le das telo. Y ahí nace el amor, exacto. Ahí está. Ok. El Project Glass de Google. Project Glasses. Project Glasses. Project Glass. El proyecto vidrio. Ya sé, también significa lentes. Lente. Los lentes, de la realidad aumentada en este caso. Es que Gaia dio luz a Cronos. Cronos a su vez fue hermano de Poseidón y Hades. Trolling in the deep. ¿Qué? Perdón, Cronos es padre de Poseidón, de Hades y de Zeus. Que si lo piensan bien, Hades... Fueron los primeros Olimpos. Es el único dios que no es un cagón. No, sí, claro que sí. No. ¿Sabes cuántas veces hay interferencias realmente gachas? Es cierto. Es porque es el que menos se la pasa fuera del inframundo. La bronca es que Hades tenía cosas que hacer. Tenía un trabajo. Él sí estaba ocupado. Estaba muy ocupado. La libertad del desorden, señores. La libertad del desorden. Tenía demasiado tiempo. Era un ocioso. Dijo... Hijos bastardos con superpoderes. De hecho, son los primeros superhéroes. Son los superhéroes antiguos. Antes de las capas y todo eso. Sansón. Es que alguien tiene que decir un chiste que esté completamente fuera de lugar. Ok. Pero Sansón también era un superhéroe, su propio estilo. Calimán también. Pero Calimán cae dentro del superhéroe moderno. No es cierto, Turbante. No importa. Es un traje de superhéroe, perdóname, es Turbante. No, pero su estilo, su narrativa y todo funcionaba dentro del superhéroe moderno. Y era en cómic, ¿qué más quieres? Sí, pero. Es como un western. A un vaquero dale pistolas mágicas. Te equivocas en algo muy importante. ¿Qué? Ok. Muy importante. Niet. Ok. Los lentes de realidad aumentada. Ok, el punto de lo que quería decir hace un momento era, o pegan o no pegan. Ah, ok. Y o sea, todos pegan. Sí, mira, te los pones en la oreja. Y no se te van a caer, ¿eh? A lo que quieras. Lo que quieras. Estamos inspirados el día de hoy. Hoy no es el calor, yo creo. Hoy nos comimos un payaso que estaba. Bueno. Es que el payaso no comió tocino. Ok. Tenemos 14 amigos de la escuela. Estamos divirtiendo de más el día de hoy. Sí, hoy nos estamos tomando mucha libertad. Es que aquí, chicas, quiero hablar de lentes de realidad aumentada. ¿De quién fue la idea? De Pablo, porque se ponen a reír. Ay, sí. Ok, ya vieron el video. El video está chilo, ¿no? Está curado. Ya vamos al siguiente. No, mira, ya, yo lo que creo que lo que nos acerca es al futuro. Futuro de carros voladores. Tenemos el primer paso. De deslizadores. De deslizadores, de ya han salido los Nike que se ponen solos. Pero no han salido las patinetas voladoras. Pero ya tenemos lentes de realidad aumentada. ¿Hay quien quiere eso? Yo quiero uno. Fíjate. Sí, seguro que duran duras. Apache. Mira. No, ya en serio, mira. Sí, mira. Con mis lentes de realidad aumentada te veo. Yo creo que va a funcionar para la gente, el mismo tipo de gente que se pone los Bluetooth todo el tiempo en los oídos. Yo creo que ese va a ser el. Sí, en las orejas. Y oídos. Bueno. Creo que ese es el público al que va dirigido, la gente que está dispuesta a verse como tonta en el exterior y para decir que pueden pagar. Pero y si es cierto y en un mañana tal vez no digo no que muy no, lejano en Nueva York vayan todos caminando con sus cosas en la cabeza. Mira, siento que puede ser. Perdóname, lo tóxico de que la gente venga con sus cosas en la cabeza. Sí, lo dije, señor. Sí. Fíjate. Si tú quieres andar por ahí, salir en la calle con unos lentes para que te estén dando datos, sobre todo, tal vez lo hagas para ocasiones especiales, pero la mayor parte del tiempo, hombre, yo estoy aquí contigo. No, o sea, estoy aquí con ustedes, estamos grabando y me quito los lentes porque me resulta incómodo. Entonces, tener unos que me estén diciendo los datos sobre tu rostro y si te sale un nuevo grano, pues no. Pero tal vez verías mi estado en G Plus. No. ¿Y se mete a G Plus? Seamos realistas. Es espantoso, hombre. Quiero tomar una foto. Es una necesidad falsa. Y yo entiendo, el mundo está construido de necesidades falsas. Exacto, parte de nuestra realidad. Pero esta es una necesidad falsa que te va a generar, desde, como yo lo veo, responsabilidades también. Es que si este proyecto realmente pega, realmente se adapta, realmente ya no vas a tener excusas para no esto, para no aquello. Exactamente, va a revolucionar la forma en la que nos socializamos fuera del mundo. Sí, si hubiera sabido yo cuando era niño que los celulares se iban a volver lo que son hoy en día, hubiera dicho ojalá jamás los hubieran avanzado tanto. Ya deja el uso, ok, entiendo su practicidad, pero los celulares la verdad son más una molestia que una. Yo hubiera creído que la gente se engañaría tanto. Yo hubiera querido no creer. Vivimos en un mundo en el que prácticamente estamos atados a estos aparatos, a estos teléfonos inteligentes, espantosos. En el que yo no puedo, incluso ya ni siquiera tengo un reloj, la hora la veo hasta ahí. Hombre, cuando salgo con. Estoy atado. Con personas que no son como nosotros. Que son más como los demás. Si sabes a lo que me refiero. Y así no me hace sentir especial a poco. No, porque no dije que fuera necesariamente bueno. Eso tú lo dejaste implícito. Pero yo no. Bueno, cuando salgo con gente que no es como yo, ¿sabes lo que hacen? Están comiendo, mandándose textos el uno al otro. Usando Facebook en el restaurante, usando Facebook en el cine, usando Facebook. Están texteando. Texteando en todas partes. Hombre, la otra vez que fui a Arizona, mi primo mandaba mensajes de texto mientras conducía. Eso no debe de pasar. En Estados Unidos están muy fuertes las campañas contra el texteo mientras manejan. Terrible. Es horrible estar hablando por el teléfono, manejando. Y ahora imagínate, texteando, manejando. La cosa más bizarra que he visto así fue en haciendo fila en Disney California Adventure, en, creo que era el juego de Toy Story o algo así. El mamá, la mamá, el papá, el hijo y la hija, niños como de 5 y 6 años, texteando los cuatro al mismo tiempo haciendo fila. Tomamos una foto de eso. Esa era una familia adicta a la tecnología. Esa sí es una modern family, no Sofía Vergara y sus compañeros. Sofía Pecara. Vergara. No tengo nada en contra del programa, pero... No, tampoco es muy bueno. Nada más digo que bueno. Sí es una familia moderna. Oh, realmente. Papi, back there in Colombia, we always do this kind of thing, ¿verdad? A mí me gusta mucho Sofía Vergara. A mí también. ¿Qué pasó aquí? Yo no sé tú, pero no solo simpática, creo que sí. Ha sido bastante generosa con ella. Oye, es que ha envejecido bien. Muy bien, muy bien. Pero de joven estaba mejor. Yo no sé, a mí creo que se me hace más mal. Cállate, nadie está hablando de Stanley, estamos hablando de Sofía Vergara. Ya no me acordaba. Pongamos una foto de Sofía Vergara o algo, ¿no? Mientras hablamos de lentes de realidad aumentada. Bueno, entonces eso es lo que te digo. Creo que en dado caso de que pegue, no creo que vaya a pegar. Yo creo que sí. Entre algunas personas, el mismo tipo de gente que utiliza las caminadoras esas de dos ruedas. Oh, creo que el tipo... Segway. Ajá, la gente que usa Segways creo que son los que van a utilizar los lentes tipo sí, de Google. La gente que creía que quería sus iPhones antes que el resto. La gente que pagó $800 por un PlayStation 3 cuando salió. Exacto, la gente que hizo fila por el iPhone 4S, la gente que consiguió el iPad antes que todos los demás y luego compró el iPad 2, la gente, los tecnófilos y los elitistas, por supuesto. Exacto, la gente que no sabe ni para qué sirve, pero puede pagarla y quiere. Pero lo quiere. Y no digo que estén mal, lo veo como el 3D. Creo que es una opción diferente por si la quieres y ahí esté, pero no creo que domine. O sea, no me imagino en la gente al futuro usando lentes por el simple propósito de... Por lo menos no teniéndolos todo el día, pues. Es que hace la alusión de que no es una... De que no tienes el lente, pues. Es como una pequeña diadema. Bueno, yo creo que los de Google se ven decentes para lo que hacen, definitivamente. ¿Y los de Stark, no? No, los de Stark no. Pero... Ay, no sé, no. Miren, a mí ya ni siquiera me gusta usar Twitter. Lo usaba en un principio porque daba las actualizaciones de mis actualizaciones del cómic. Pero... Fuera de eso, la verdad es que Twitter me parece una tontería. A veces también leo a gente interesante, ahí, pero la mayor parte del tiempo no. No te voy a la contraria, yo creo que Twitter es una red social más útil que el Facebook. Puede ser práctica, no digo que es, no, pero para estar usándolo al nivel que lo utilizan la gente, o sea, hay gente que tuitea cada 5 minutos. Ok, hay gente que tuitea estupideces como, estoy en el baño y lo que acaba de salir no me gustó. Okay. Ese es el clásico ejemplo. Ah, ya tenemos a Sofía Vergara. Ahí está, saludos. Okay, para los que quieren ver a Sofía Vergara, pues esa es Sofía Vergara. ¿A poco no les gusta? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces, el asunto aquí es de que Twitter es muy práctico, es muy bueno. De hecho, yo en Twitter me entero de muchas cosas a diario. Yo lo reviso como, en vez de revisar los blogs por separado, los oigo por Twitter. Y veo las actualizaciones directamente desde ahí, me entero en muchas cosas. Y de hecho, con el Twitter, pues yo le hago mucha promoción a la marioneta ciega, así que el Twitter es bueno. No. Yo no digo que esté mal, solo digo que no me imagino estar utilizando eso todo el día. Pues que la bronca que ya que tienes una de estas babosadas, pues ya tienes una aplicación que solamente es lo presionarla y ya tienes la de Twitter abierto. Y no hay necesidad de estar en tu casa con la computadora. A mí me gusta que mi vida sea un misterio. Ay, mira, imagínate, estás ahí caminando por las calles y te parece una videollamada. Usted es como Stephen King, que Stephen King piensa que los celulares son malos y por eso no tiene uno. Stephen King es un hombre muy sabio. No tiene uno, pero hizo una novela donde los celulares te matan. Te convierte en un zombie. ¿En serio? Sí, sí, se llama Cell, porque Cell rima con Hell. De célula. De celular, ya sé. Y... Celular, celda, célula. Como Doc y documental y doctor. Pablo, Doc, ¿puedes decir Doc como documental? ¿Qué? ¿Puedes decir Doc como documental? ¿Cómo? O sea, agregar documental como Doc. Pues, Dogstown, está Dogstown, ¿no? Sí, sí, sí, me dice, ¿ya sabes lo del nuevo doc de Image? Yo no sé si documento, yo estaba seguro que se trataba de un personaje que era doctor de un cómic de Image. Y de repente me parece que es un documental. Oye, y yo... hay un... Espérate. Estamos hablando de lentes de realidad aumentada. Sí, dentro del paréntesis de su paréntesis. Ok, paréntesis. Hay una película en la que Mario Mada pelea contra los Power Rangers. Rangers son extraterrestres. Es la dimensión prohibida. Son las tortugas alien ninja. Es un video muy chistoso, si lo pueden ver, míranlo. Alien Explosion. No, suena bien. Este se va a poner interesante. Podemos regresar a los lentes de realidad aumentada. Hemos abusado ya de los paréntesis. Bueno, quítalo. Déjala, quito. Adiós, Sofía, adiós. Mira, a mí sinceramente no imagino jamás que unos lentes de esos, creo que incluso te entorpecerían la vista para conducir, para caminar. Ahorita ya hay muchas compañías como la Oakley, que Oakley hace lentes para el sol. Puede ser lentes que hace goggles también, goggles para los que gustan de los deportes extremos, andar en el motocross, patinando. Sí, sí, los Rocket Powers. Aloha, por eso, primín. Decían, inserte una sandez aquí. Entonces, compañías como Oakley ya están manejando sus modelos para sus lentes. Stark Industries. Industrias Stark ya están manejando. Sí, están de las de Tony Stark. Ustedes saben. El traje de hierro. El del poquito en el pecho. Yo quiero unos también. Yo también, y jugaría con ellos como por una semana. La bronca es que van a tal estar vez dos bien semanas. Caros. Sí, se estipula entre $600-$800. Nos está tocando la comercialización de tecnologías que no creíamos que venían bastantes años. No, perdona, pero yo creí que los autos iban a volar cuando venían. No, espera, yo también. Yo para el año 2000 ya veía que obviamente los carros iban a volar. Faltaron 15 enormes años para que fue el año 2000 cuando yo era pequeño y ya estaba viendo el carro y decía, ay, en 15 años. Obviamente ya van a haber carros voladores, ¿no? Pero mira, estamos teniendo ahorita Papi la tecnología está en los lentes mágicos. Y además estamos teniendo la maravilla de los juguetes con control mental. Oye, ya están vendiendo juguetes que capturan ondas cerebrales para manipular. Me he tirado aquí una pelotita, pero hey, es Star Wars, ¿no? Juega a ser Inception, mire, programas tu sueño. Yo creo que debemos olvidarnos de estos lentes de realidad aumentada y trabajar con los lentes que realmente importan, que se llevan trabajando, los de rayos X. Por supuesto, no he podido ver a través de la ropa de nadie, ya pasó del año 2000. Iba a decir de las niñas, pero ya no aplica, ¿verdad? Sí, ya pasamos los años. Sí, ya no puedes decir eso. Bien, entonces, yo quiero unos, sí, quiero unos, tú quieres unos, yo quiero unos. Yo, exacto. Muy caro, no es algo que yo estaría dispuesto a pagar. Y es algo que utilizaría. Será más la molestia de dónde lo guardo. Eso depende de ¿Te imaginas de que, maldita sea, de qué vamos a hablar la marita ciega el próximo martes? Bueno, hay bueno. que ser junta, me voy a poner mis lentes. Pablo, David, junta. ¿Por qué no solo prendemos el Skype y se acabó? Porque no tengo cámara en la casa. ¿Y qué crees que con los lentes tiene cámara? ¿Qué te va a grabar? ¿La 100? Ahí funcionó. Ahí pudiste ver. No, puedes ver a los demás, pero no te pueden ver a ti. Tendrías que verte en el espejo. Pero yo no quiero verme a mí. Quiero verlos a ustedes. Tendrías que verte en el espejo. Sí, pero eso no importa. Bueno, eso no es un vanidoso. Para que los. Bueno, para que los demás sí, te vean. Sí, entiende, compadre, pero ya no importa. ¿Entonces qué? Entonces, suficiente de los lentes de realidad aumentada. No sale más. ¡Vámonos con música! Tu madre va a llorar. ¿La quieres? Porque No. Si la quieres, no me tentes. Ok, esto es Rise Against. The Help is on the way. Hoy volvemos con el mejor qué. El mejor qué. Adiós, lentes de realidad aumentada. Y hola, robots gigantes. Esto es Rise Against. Ahí venimos. Mother's dreams, I have my father's eyes. You can't take that from me. Bueno, también la historia es muy bonita, es tiene el espíritu de una película de Disney, yo creo. Sí, es una película que, a pesar de que tiene un gigante de hierro, no se trata de acción, no se trata de violencia, se trata simplemente de la historia sobre un niño y un gigante que tienen en cierta forma vida artificial o algo, y lo quieren destruir, pero el robot lo único que quiere es tener, pues, una vida normal dentro de lo que puede tener un robot gigante que vive en el Estados Unidos de los que eran los 60, 70. Era la época, eran, no, bueno, era post Segunda Guerra Mundial, eso sí es un hecho, porque estaban muy fuerte con la, es probable que sea los 60, sí, es posible que haya problemas con la Guerra Fría, la Guerra Fría, todo gira alrededor de la Guerra Fría en este, en esta película. Que es amigo del niño y del gigante. No era hippie, era artista, pero no era hippie. La verdad es que era más bien un tipo artista playboy. No era rico para nada, pero no, tenía un huesadero, ¿no? Sí, sí, hacía arte con metal, que era lo que comía el robot. Se comía su arte. La animación de esa película es tremenda, es realmente tratada con mucho cariño, y no nada más la fluidez de la animación, sino los detalles al comportamiento de los personajes, la forma en la que... La historia está excelente. La historia está muy buena, es chingón, conmovedora sin caer en lo cursi, es... Te deja satisfecho y no tiene huecos. No hay huecos que digas, ay, esto así como que no me deja satisfecho. Sí, de hecho, como dijiste, tiene un cierto toque de, como si fuera una película de Disney. Está muy suave, es una película... Creo que era de DreamWorks, ¿no? O Paramount. Creo que es de DreamWorks. Vamos a revisar. Es de Warner Brothers Animation. ¿Sí? Bueno, a mí me gusta especialmente cómo se mueven los personajes y cómo no hay momentos muertos en los que simplemente los veas hablando. Todo el tiempo están haciendo algo que enriquezca el aspecto visual de la película y realmente enriquece mucho lo que es la animación. Es una de las características de las películas en las que ha trabajado Shane Primore. Él nada más es diseñador de personajes. También trabajó en Coraline. Y mis opiniones de Coraline, pues ni se las digo, ¿verdad? Pero... Sí, es una película de robots, Coraline. Una película de robots de cabello azul. Robots con botones en la cara, ¿no? Como botones como en vez de ojos. No, eran lámparas, pero parecían botones. Y sí, por eso El Gigante de Hierro es una película que, como decía Pablo, no se distribuyó bien en México. No tuvo fama, la verdad. O sea, si ves el gran panorama, El Gigante de Hierro es una película que pasa completamente desapercibida por la gran mayoría de las personas. En México no apareció en el cine. Aquí la tuviste que ver cuando salió en la tele, a la renta. Yo vi los pósters para decidir salir y me emocioné solo de ver los pósters de ver El Gigante de Hierro. Cuando lo vi dije, ¡oh, qué es eso! ¡Yo tengo que verlo! Salió, no vi comerciales en la tele, no vi comerciales en otra película. Yo estaba... No tenía idea de qué era, pero yo quería verlo. Quería saber qué era, porque me encantó desde que vi el diseño del gigante. Y pues, viendo la película, es una película muy suave. Al final, también me da muy suave porque toda la película mantiene un paso calmado. El clásico logro de generar empatía contigo, de que toda la película quieres que el gigante esté escondido y que nunca lo descubren, que no lo encuentren, que no le pase nada. Claro, esa es una película que logra de verdad generar empatía. Y el final es un final que cambia un poco, que tiene bastante acción, digamos, bastante violencia. Drama. Bastante drama. También una película muy suave. Pero la vería otra vez. Si no es porque estoy ocupado viendo películas de Miyazaki, con precio de México, por tres películas de Miyazaki. Yo creo que es una película bastante recomendable, definitivamente, que no haya visto Gigante de Hierro, búscala, réntala, descárgala, haz lo que sea, pero mírala. Paga por ella. Claro, por iTunes. Como todo el mundo. Pues claro, o mira Netflix. No, creo que, no sé si la tienen en Netflix. Tú eres el que te anda viendo. Pues sí, loco, pero no, Netflix, ¿no? No, como loco. Llevo 100 meses. Pesos al mes, ¿no? Sí, 100 pesos. Llevo meses con Netflix. Yo recomiendo altamente Netflix. Pero, ok, ya conté. El caso es que es altamente recomendable. Definitivamente una historia genial. Una animación muy buena. La animación impecable. Impecable. Una excelente historia. Y. Bueno, eso de 2D, 3D también. Sí, es otro factor. El gigante está hecho en CGI, pero la gente que no se da mucho de esto, pues no, pasa desapercibido, solo dicen, ¡ay, se ve muy bien el robot! Pero no están conscientes de por qué. Es esas películas que incluso las ves años después y dices, ¡oh, sigue viendo genial! A comparación de cómo lo hicieron. Bien, por supuesto. Exacto. Y el año, y eso que ves el año en el que le hicieron y te quedas, ¡demonios! Esta película está bastante bien hecha. Recomendable, definitivamente, Gigante Hierro. Muy bien, vamos a la siguiente película. La de Juan Pablo. Ok, Pablo, vámonos con tu robot. Ahí va tu robot. Ahí viene el cabeza de balde. Perverso, perverso, hemos vuelto. Hemos vuelto, a ver, entonces, Pablo. Pablo. Bien, tengo que hacer una confesión. El robot que yo traía en realidad era otro, pero como es el mismo que el Adrián escogió, y era una de mis opciones, aunque David insiste que es la opción, ¿verdad? Era una de mis opciones. Fue. No te voy a molestar por eso. Señor, debo admitirlo, usted tiene buen gusto, prosiga. Gracias, gracias, mi amable. Yo había pensado también hasta en poner a Gigante de Hierro por la simpatía que me genera el personaje. Pero tenía la sospecha de que cada vez iba a escoger Gigante de Hierro, así que tampoco puse Gigante de Hierro. Hay otros robots gigantes que me gustan mucho, como los de Robotech, como los Marines Transformers. Los Transformers, claro. Pero la verdad, si me dejo llevar por la nostalgia. Para mí, el robot gigante por excelencia está compartido entre mi personaje y el de Adrián. Pero el mío fue Power Rangers. Acabamos de ver un clip de Power Rangers. Megazord. El Megazord es uno de los robots gigantes que en el género de robots gigantes con personas es de los más reconocidos que hay. También hay otros robots para quienes están más clavados en las ondas japonesas que van a reconocer en los programas con personas. Pero la verdad es que los Power Rangers marcaron, hicieron historia, nos marcaron a todos los que crecimos en los 90. Y el Megazord era la onda, era la onda. El Megazord también fue una de mis opciones. La verdad fue mi primera opción, pero en cuanto me acordé del Gigante de Hierro dije, no, hazte a un lado Megazord, tú vas Gigante de Hierro. Yo lo contemplé, pero pues me pasó lo mismo. Me acordé de mi opción y dije, no, lo siento, Megazord, que te coge alguien más. Pues sí, entonces, pues yo sí me animé por... De hecho, el Megazord que está formado de otros pequeños robots gigantes también, pequeños robots gigantes. A lo Voltron, ¿no? A lo Voltron, pero la verdad, Voltron, yo sí. Yo también me acordé de Voltron, pero la verdad Voltron no se me hace simpático. Ni los personajes me gustan. Son los típicos personajes de anime de. Yo me acuerdo de Voltron en CGI. Él es el gordo, él es el flaquillo, él es el líder. Etc. Cállate, estás hablando de Fuerza G. Eso iba yo. Pero Fuerza G, pero imagínate si. Pero Fuerza G era la onda. Hubiera estado en Voltron. Eso hubiera sido algo genial. Pero es que los de Voltron eran sujetos con personalidades estereotípicas montando robots. Fuerza G eran ninjas montando robots. Por favor. Bueno, automóviles, eran, de hecho. Ninjas, ¿cómo? Vehículos. Tienen un eslogan de Fuerza G de que eran ninjas tecnológicos. Yo siempre las vi como algo así como Power Rangers con alas. Bueno, eso eran básicamente. Básicamente pues sí, con cabeza, con cascos de pájaro caje. Estaban mucho mejor que los Power Rangers. Sus disfraces eran geniales. Bueno. Mi favorito para esta elección será el Megazord, formado de pequeños robots con el trabajo de equipo de los Power Rangers. Primer Megazord, supongo. Primer Megazord, por supuesto. Mighty Morphin. Aunque a mí me gustan los primeros tres Megazords, así que cualquiera de los tres Megazords primeros. Pero todos son el mismo con variables. Sí, me gusta el que tiene los samuráis, me gusta el que tiene el Shogun Megazord, me gustó el que tiene los ninjas. Ese tenía una cosa verde y grande en el pecho, ¿no? Sí, estaba el que se junta con el halcón. Tenía un cómic de eso. Y el que se junta con el hay uno que es un chango. Que es un chango. Está muy suave. Pero no es un Megazord, es uno de los pequeños Zords. Sí, y él se junta y convierte en. Esos pequeños robots se llaman Zords. Sí, porque los primeros dos. Después del primer Zord del Power Ranger Rojo, los dos que le siguieron se transformaron en robots por sí mismos. El chango era ya prácticamente un humanoide. Y el siguiente, el que era un dragón volador, ese se convertía en un dragón, en un robot humanoide por sí mismo, y luego ya se hacía más grande con el Megazord. Los primeros tres Megazord me encantan, ese es mi robot. Sigamos con el robot de David. De Adrián, soy sí, el mío. Ok, vámonos con mi robot. Mazinger. Estamos oyendo Buckethead ahorita. Así es, porque Buckethead, para los que no sabían, hacía el intro de los Power Rangers. ¿Pero cuántos? Yo hasta donde tengo entendido. Es que ese la música era muy similar durante muchas temporadas, aunque ya no fueran dos Power Rangers. La guitarra, todo eso. El estilo se mantuvo casi hasta el final. Que no ha habido final, ¿verdad? A eso me refiero. Pues no, porque parece que son infinitos, parece que son como los números, los Power Rangers. Sí, pero toda la música tenía un sonido de guitarra similar. Bueno, entonces, Adrián, tu favorito. Ok, mi favorito. Primero, antes de decirlo, voy a mandar un saludo que me pusieron aquí. A la especialidad de Univer, un saludo. A Alonso le mando un saludo. Y también, especialmente, a Alonso le mando un saludo a Paola. Saludos. Saludos, Paola. Ahora, regresando a la materia y a Mazinger Z. Mazinger Z, o sea, como... ¿Qué fue el que elegiste? Como dijo Pablo... cuando recordé, que okay, por nostalgia, por mi favorito, en todas estaba Mazinger Z. Mazinger Z era lo máximo, es un robot gigante. ¿De qué trataba Mazinger Z? Mazinger Z era un robot que prácticamente estaba deteniendo a en este caso, al malo que quería destruir el mundo. Ah, o sea, nada cliché. Nada cliché, pero era para su tiempo, él fue de los que comenzaron con ese, sí, con ese argumento. Antes de que se convirtiera en cliché. Ay, sí, por favor. Mazinger lo destruir al malo que quiere destruir al mundo, ¿en serio? Así es, que tiene su ejército con sus secuaces que están de los más gigantes, bizarros. De robots gigantes, ok, te la creo, tal vez. Pero de los primeros villanos que quieren destruir al mundo, pues no. Pues no, definitivamente no, pero ¿qué? Pero que la idea de, ah, demonios, ¿cómo voy a atender a este cabrón que quiere destruir al mundo? ¿Qué hago? Un robot gigante y lo detengo. ¿Qué hicieron? Hicieron a Mazinger. Mazinger pues se movía como los Power Rangers, que hicieron una besita que se ponía en la cabeza. Ajá. Y ya eso es lo que hacía el control de Mazinger. Tenía poderes excelentes. Ya, yo me acuerdo que lo único que esperaba cuando aparecía Mazinger Z era ver a Afrodita y cómo lanzaba cohetes de los senos. Sí, recuerdo. El robot rojo y después... No, era rosa. Yo recuerdo que en una ocasión Mazinger todavía no volaba, porque Mazinger volaba, tenía un artefacto que se le pegaba. ¿Como Robocop? Mochila. No. Entonces, escrita por Frank Miller. Muy bien, entonces la primera vez que Mazinger intenta volar para vencer uno de los robots con los que va a pelear, él piensa que esa es la opción, volar, efectivamente. Pero dice, ¿cómo volar? Ah, piensen que un niño tenía un avioncito de esos, como de esos que armabas con Tom, que lo aventabas nada más y volaban con el viento. Pero tenía un par de cohetes en las orillas. Entonces el niño lo lanzaba y se iba volando bien lejos porque tenía cohetes pequeños. Y Mazinger, ya él se le ocurre que Mazinger puede hacer lo mismo. Entonces a Afrodita le ponen unos cohetes gigantescos y los dispara, y Mazinger los agarra con las manos y se va volando. Recordemos que los cohetes de Afrodita estaban en los pechos y simulaban pechos. Entonces en este momento llega la piloto de Afrodita y le dice, ¿qué le hiciste a mi robot? ¡Ahora tiene copa C! De niño era algo curioso que en un programa infantil de esas cosas, pero es que hay que recordar que el creador de Mazinger Z en general hace material muy adulto, digamos, un poco más... Ah, eso yo no lo sabía. Le llaman el maestro del erotismo a Gonagai. Es muy pesado, es muy pesado. De hecho, si no recuerdas, el villano de... Ah, pero sí, no, era mitad hombre, mitad mujer, era hermafrodita. Y es más que hermafrodita, era un monstruo, porque los hermafroditas están definidos. Ese sujeto estaba como dos caras. Sí, como dos caras y estaba raro. Y también el otro era el conde decapitado, que era un tipo que traía la cabeza, la traía en la mano. Sí, o sea, tiene como si fuera un casco. Muy bizarro, muy pesado, pero... Bueno, de hecho, en la serie que rehicieron un remake hace algunos años, hay un momento en el que tienen amarrada a Afrodita, la tienen encadenada a una cruz. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No es para hacer hardcore. No es para que se vea morboso. Se llama Shock Value. El asunto aquí con Gonagai es pues que él maneja pues ¿cómo podemos decirlo? Un aura muy, muy violenta, muy erótica. Pero más erótica. Sigue siendo para niños, ¿no? No, yo digo que ya ha sido para niños, ya saben que aquí... Era un shonen, no precisamente con la estética de un shonen, pero era dirigido a su audiencia. Era antes de que se inventara el shonen. No. ¿No? No creo. Es muy viejo, más en Z. Sí, pero es... Déjame recordar, es sesentero, pero es... Sí, es muy viejo, pero de todos modos, la audiencia no es una audiencia. Trajeron aquí en México todo lo que sería la primera serie de Mazinger Z. Luego aparecería el final, que aparece el final Great Mazinger. Ese ya no lo trajeron para México. La primera temporada, pues, ¿qué sería? De todo lo que, como el que acabo de poner, que es Mazinger Z. El final de la serie lo destruyen y la pusieron aquí entera, toda la serie. Sí, la pasaron aquí en el canal ese de los Tecos. En el canal ese del Carisaurio. Ahí con la Caritele. Ahí lo pasaban. Ahí me acuerdo. Pero ahí... no puedo recordar ni un solo episodio completo, la verdad. Recuerdo que había unos mucho. Abusivos que un día construyeron su propio robot hecho de basura y de alguna manera funcionaba. Y ese personaje era el personaje chistoso de la que. Sí. Que es el personaje chistoso, entonces, de la serie. Estaba cuando peleaba. Y siempre pues quería ayudar, pero no la cojaba. Y pues el Mazinger Z era el que terminaba sacando el jale, ¿no? Pues esa fue mi elección, el Mazinger Z, por la nostalgia y pues para lo que mayoría, para el que se acuerde, va a recordar que era una caricatura muy buena y un robot chingón. Ahora tenemos que elegir cuál es el mejor qué. Y eso no lo elegimos nosotros, lo elige el público. Sí, entonces... Gigante de Hierro, Megazord o Mazinger Z, ustedes eligen. Muy bien, vamos a la canción, volvemos con la respuesta, ¿ok? Opinen en Facebook. En serio, voten ya, voten ya. Serio. Queremos irnos temprano el día de hoy, así que necesitamos un voto. Por favor, el voto mayor. Mazinger Z, Megazord Power y el Gigante de Hierro. Entonces, vámonos con esta rolita. A devolver lo que le toca. Así es la vida loca. Tiro solo porque no hay otra. Poco que decir si te van a partir la boca. Ay, señor, enséñame a caminar. No me queda mucho todavía en qué pensar. Ya a mí no me comprende nadie, yo me siento sola. ¿Cuándo va a aprender tú a con una lavadora? Voy a empezar a pensar en cambiar de emisora. No te quejes tanto, ya va siendo hora. Los kilos que perdí, alguien se los tuvo que encontrar. ¿Y qué voy a hacer? Si se atreven a venir a mi casa a faltar. Maná, yo no les voy a dejar, yo los voy a matar. Mírame a los ojos si me quiere matar. A ver los votos, señor. Muy bien. Por elección popular. Y a menos que mientras esté pronunciando esto cambie las votaciones, que no creo. Sí. Sí, creo que está bastante claro. No hay ni siquiera necesidad de esperar un poco más. Tenemos un montón de votos ya para Mazinger Z. Mazinger Z arrasó, de verdad. Tenemos un montón de votos para Mazinger Z. Mazinger Z es declarado el día de hoy el robot gigante favorito de la marioneta ciega. ¡Hurra! ¡Un aplauso para Mazinger! ¡Hurra! ¡Hurra! Así que el próximo programa lo grabaremos dentro de Mazinger Z. Sí, el siguiente programa se va a ver idéntico que este, pero será adentro de Mazinger Z. Sí. Sigue llegando votos por Mazinger Z. Ya hay como 500 votos por Mazinger Z. Fíjate, ganamos dos followers por dos viewers por estar bien por Mazinger Z. Debería darnos gusto. Entonces, ¿alguna otra cosa que agregar? Algo que agregar. Lente de realidad aumentada, Stanley y robot favorito de Mazinger Z. Y la mala Rodríguez, que nunca está de más. Recuerden que cuando canta la gorda se acaba la fiesta, y cuando canta la mala empieza la marmaneta. Sobre todo cuando hay problemas técnicos. Sobre todo cuando hay problemas técnicos. ¿Cómo voy? Ok, ¿algo que agregar? Bye bye. Bye bye, entonces. Recuerda las redes sociales. ¿No iba a haber una convención a la que tal vez vamos? Ah, oh, estamos revisando eso apenas. Ok, entonces no hay nada. Entonces no hay nada. Ok, entonces, cualquier aclaración, duda, crítica constructiva, como destructiva. No, y no, no, no, solo halagos, yo no acepto críticas. Así es como funciono. Ok, perfecto. Y así funciona mejor. Halagos. Al Facebook de David. ¿Qué te quieres decir como destructivo? Se le paga lo bueno. Al Facebook de Max Powers. De Max Powers. Disculpa. Disculpe, señor, usted. Ok. Disculpado estoy. Entonces. No dije que estoy disculpado. Solo dije, ok. Escuché tu disculpa, no la apruebo. Perdóname, después porque no voy a poder dormir. Bueno, ya vámonos. Vámonos, esto fue la marioneta ciega. Nos vemos la semana que viene, la marioneta ciega. Ok. Pues yo sí os quiero a todos. Mucho, mucho, mucho, mucho. Vámonos. Qué gay. Mecha Godzilla. Ok, nos vemos. Hasta luego.